oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén, amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén, amén. Bendito sea Jehová de la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén, amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén, amén. ¡Ando! Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Oye, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, oye, pide tú también. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque mi Cristo viene a llevar.